Bien, pues ya estamos aquí, Marcela. Un gusto que nos acompañes. Y Un lo gusto primero es que poder compartir. Sí, tú y sí. yo prácticamente no nos conocemos. Hay un conocimiento a través de las redes, creo, nada más. Entonces, lo primero es eso, que nos digas tu nombre, desde dónde estás ahora y desde dónde contestas esta entrevista para empezar sabiendo eso de ti. Bueno, mi nombre es Marcela Dehesa, yo estoy en el norte de Argentina, en una provincia que se llama Salta, le dicen Salta la Linda, ¿no? Es un valle que, bueno, estamos nosotros rodeados de cerros y es un lugar muy bonito, muy cálido. Ya. ¿Quién eres tú? Si te describes, Marcela, para saber. Sí, también qué haces, pero no solo qué haces, sino quién eres, cómo te describes, qué cosas crees que te definen. Creo que desde el año pasado, con este tema de la pandemia, hoy más que nada me siento humana, en todo lo que esa palabra implica, ¿no? Como en cuanto a la vulnerabilidad, la sensibilidad, toda esta situación me ha puesto en contacto con situaciones, acompañando por suerte a personas, tanto en el consultorio como en lazos de amistad o lazos cercanos. Me ha puesto a acompañar situaciones de pérdida diferentes, ya sea de personas y de lugares, ¿no? Que hemos ido cerrando, dejando. Y a partir de ahí, mencionar qué es lo realmente importante, ¿no? Entonces, desde lo humano te podría decir que hoy realmente lo más importante que siento son los vínculos más íntimos. Dentro de esos vínculos más íntimos, bueno, yo tengo mis hijos, tengo dos hijos pequeños, mi pareja, una pareja que conformamos hoy una familia ensamblada, o sea que también implica un desafío particular. Y eso, y por ahí la amistad. Yo muchos años, creo que desde que me recibí joven de psicóloga a los 23, había puesto mucho énfasis en mi profesión y eso creo que, bueno, me hizo aprender un montón y conquistar como muchas experiencias desde lo profesional. Y hoy me veo quizás poniéndole un freno a lo profesional y empezando a mirar hasta esto otro, ¿no? A lo más íntimo. Eso es lo que podría destacar hoy de mí. ¿Tú eres de Salta? ¿Ahí naciste? Yo nací en Salta, en esta provincia. Estudié en otra provincia, en Tucumán. Pensaba radicarme ahí. Una cuestión, también de pareja, una situación difícil me hizo volver a Salta, o decidí volver a Salta, y aquí conformé, una vez que vine, un centro de formación en Gesta, y ya que ya tiene sus 11 años, así que ahí creciendo y apostando en este lugar, con la perspectiva de ir hacia otros lugares, que bueno, ahora desde lo virtual se amplió mucho más el panorama. Y estoy trabajando desde ese lugar bastante también. ¿Lugar lo iniciaste tú? Sí, cuando vine a Salta vine con el anhelo de hacer comunidad, ¿no? Y entonces empecé a preguntar, bueno, quiénes estábamos formados en este enfoque. En ese momento encontré dos o tres personas. Nos organizamos, después eso se desarmó y quedé yo a cargo de este centro actualmente que dirijo, que se llama Gestalt NOA. Y bueno, y a partir de ese empuje, hoy te puedo decir que también siento que hay una comunidad respaldando todo lo que es la formación, desde un movimiento clase individual que se dio al inicio, hoy siento que somos varios sosteniendo, que realmente hay un grupo de sostén, que también me ayudó a poder sostener todo en este tiempo particular de la pandemia. Sí. Si pensáramos en palabras sueltas, que son importantes en la vida para ti, que están siendo importantes hoy, que tienen que ver con lo que haces, con lo que piensas, con lo que crees. ¿Qué palabras son importantes hoy en tu vida? Diría, me surge espiritualidad, confianza, entrega, rendición y madre, ser madre. Me gusta rendición. ¿Cómo es que está esa palabra hoy? Sí, creo la rendición como lo opuesto, ¿no?, al control. Rendición a mí me conecta como con un gesto así de aflojarse, agachar la cabeza, y lo relaciono mucho con la humildad, ¿no?, y con la entrega desde ahí. Y la sabiduría o el bienestar surge a partir de poder lograr esa rendición. Ahora que tengo 43 años, creo que entiendo mucho mejor lo que es eso que antes, cuando lo podía ver teóricamente, ¿no? Yo también siempre digo que desde lo teórico, este concepto de vacío fértil, de la Gestalt, a mí me resultaba siempre como muy poético, ¿no? Qué lindo, así desde lo teórico. No llegaba a entenderlo desde lo experiencial. Y bueno, cuando empecé a verme en este último tiempo, más en esos momentos de realmente vacío existencial, que parece un vacío, que bueno, no hay de qué agarrarse, o no hay parámetros claros, surge ahí realmente algo novedoso, ¿no? Cuando nos animamos ahí a transitarlo, cuando me animo a transitar. Me gusta mucho esa palabra también. Creo que está muy presente también en mí. ¿Qué eventos o situaciones, Marcela, identificas como eventos o situaciones que te han marcado para ser quien eres? La relación con mi madre creo que fue lo que me hizo estudiar psicología, o a través de lo cual yo estudié psicología. Hoy en paz con eso. Y por ende, como es algo que me atraviesa también el haber sido yo madre, con mi primer hijo de 10 años. Y todo lo que ello implicó, ¿no? Digamos, tanto mi ser madre como el conformar una familia. Otra experiencia que me ha marcado mucho, siento, es el camino con las ceremonias de medicina amazónica de ayahuasca, que se inicia casi paralelamente con mi ser madre. Cuando mi niño tenía 1 año, comencé con las ceremonias, hasta hace muy poco. Fueron como 8 años de ese camino. La Gestalt, sin duda, para empezar antes. Por eso me considero, más allá de que haya aprendido otras cosas o estudiado otras cosas, una amante apasionada de la Gestalt. Haber aprendido, haber tomado este camino, ¿no?, que es una filosofía realmente. Un camino que siento que todavía es eso, es una exploración constante. Y ahora el haber descubierto también la posibilidad de ser una pareja con todos los condimentos que yo considero que tiene que tener una pareja saludable o un amor saludable. Lo estoy transitando hace 5 años. Esos son los momentos. ¿Sigues haciendo esto de la medicina tradicional? Ahora hice un impasse desde que nació mi segundo hijito y siento que es una medicina súper poderosa que realmente nos conmueve y nos lleva a lugares insospechados y que hay que darle el tiempo necesario para que mucha información decante. Después de 7 años de haber hecho en varios, habré hecho, ponerle, no sé, 3 veces al año, ceremonias, siento que la última que hice fue realmente fuerte y todavía estoy procesando esa información. Y eso me parece que es un secreto, ¿no? Como tanto eso como cualquier espacio terapéutico es realmente. Yo ahora noto que hay un movimiento como general de búsqueda de herramientas y de cosas que sean rápidas, inmediatas y que le damos poco espacio al proceso y a que las cosas se realmente asienten y asimilen, ¿no? Y por muy espectacular que sea la técnica o el procedimiento o en este caso la medicina, eso no hace magia por sí mismo, sino que es nuestra posibilidad de hacerlo carne, de nutrirnos, eso lo que hace la magia en realidad o lo que hace la transformación. Y lo que vi la última vez, a ver, así hablando, abriendo un poco en confianza. Era como un pantano, muy frío y mucha soledad, ¿no? Y bueno, ahí quien dirigía la ceremonia me marcó unas cosas y lo sentí tanto, lo sentí en el cuerpo, no era algo teórico ni pensado, sino vivido, como si realmente estuviera ahí. Entonces me quedé pensando, conectando experiencias, formas de ser mía, así que pueden llegar a ser frías y pantanosas. Y así que así, en esa asimilación. Me interesa cómo lo dices. Bueno, aquí en mi país está pasando mucho estas alternativas, pero creo que con mucha frecuencia son como dices, como ir a un parque de diversiones, más que un trabajo profundo que requiera tiempo, espacio, espera, ¿no? Te oigo y me gusta esta forma, darle su tiempo. Sí. Nunca me he atrevido, a ninguna de esas opciones. Me dan mucho miedo. O que no son para mí o que no estoy listo. Sí, yo creo que cada uno encuentra como la herramienta, ¿no? A mí en el sentido de que soy, voy a decir, he sido, yo soy muy mental y en eso fue un gran antídoto la Gestalt, Claro. poniendo el cuerpo y la emoción. Nuestra formación desde psicología es muy mental, es estudiar, ¿no? Muchas teorías, muchas formas, muchas visiones. Y en ese sentido la Gestalt me permitió aflojarme y el contacto con estas ceremonias, bueno, fue justamente disruptivo, ¿no? Fue justamente adentrarme a algo que yo no controlo. De hecho, contando otra anécdota súper clara que tiene que ver con el control, la primera vez que tomo, lo que va acompañando las ceremonias siempre son ícaros o cantos de quien dirige, que van acompañando y dirigiendo de alguna manera el proceso. Y cuando yo tomo la primera vez la bebida, y cuando empieza a hacer efecto, claro, empiezo a sentir como si mi conciencia se ampliara y yo me saliera del cuerpo. En eso empieza mi mente, no, pero, ¿y qué está pasando? ¿Y cuánto me va a durar esto? ¿Y a dónde voy a ir a parar? Y no, y qué sé yo. Y mientras yo pensaba todo eso, escuchaba como un disco rayado de fondo. Como es. Cuando decía, no, me voy a respirar y voy a entregarme, volví a escuchar los Ícaros. Y fue un proceso así de disco rayado, de Ícaros, disco rayado, Ícaros. Y ahí dije, bueno, wow, qué potente es nuestra mente, cuánto está todo el tiempo buscando comprender, categorizar, ordenar, y cuántas pocas veces me entrego a la experiencia. Y eso fue el primer chispazo, así como súper claro. Vaya. Ahorita hablamos de situaciones o experiencias, pero personas, ¿qué personas te han marcado? ¿Quiénes aparecen como personas significativas para ser quien eres hoy? De personas, mi madre, con todo su modelo, su esfuerzo, su dedicación, también sus paradojas. Rosana Nosse, que es una maestra para mí de Gestalt, ha sido, nos decimos en broma, es como mi mamá gestáltica. Mi pareja actual, Marcos se llama, creo que me ha enseñado mucho desde comunicarnos, la paciencia, la constancia, la entrega. ¿Cómo vives ser mujer? Con naturalidad y centrándome en todas las potencialidades que tiene ser mujer, o sea, todos los beneficios, te diría, que tiene que ser mujer, que tiene que ver con ser mujer, ¿no? En este camino también de aquietarme, que te contaba, he ido conectándome también más con lo corporal, conectándome con el útero, ¿no? Como órgano, como conciencia, te diría, real. Y desde ahí, en esta posibilidad maravillosa, ¿no? Que tiene ese órgano de creatividad a partir de la pasividad, si se quiere, como dejar que sucedan las cosas. Y desde ahí, bueno, poder trasladarlo hacia cualquier otra cosa, ¿no? Un proyecto, un trabajo, un lugar, o sea, como empezar a confiar en ese potencial. Y digo, si bien si desde lo orgánico se puede, digamos, ¿por qué no explorar esta conciencia desde lo energético, para concretar otras cosas, digamos, Así que así, orgullosa, te diría, satisfecha, plena de mi ser mujer. ¿Cómo llegaste a la Gestalt? ¿Cómo apareció en tu vida? Yo siempre bromeo, ¿no? Que yo admiro a las mujeres, hombres que llegan a la Gestalt y dicen, bueno, yo llegué leyendo tal cosa y me interesa tal concepto, me gusta como estudiosos, digamos, ¿no? Que se acercan en búsqueda de más conocimiento. Yo diré que la Gestalt me ha salvado de ciertos sufrimientos que tenía ahí en la universidad. Ha sido un portal de salvación. En mi facultad, y todavía creo en las facultades de Argentina, hay mucha impronta psicoanalítica. Nos enseñan eso como digamos, un lugar hegemónico, casi así. Yo creo que en estos últimos años ha cambiado un poco esa visión, pero bueno, cuando yo me formé, en la década del 90, todavía estaba muy imperante, ¿no? Esa visión. Y claro, entonces yo iba a una psicoanalista, tenía un problema de alimentación en ese momento. lo tuve varios años, creo que durante toda mi facultad. Y fui a una lacaniana con los pocos pesos que tenía, que me quedaban como estudiante, que vivía en otro lugar. Y me acuerdo que ella estaba en un sillón, así ahora que me veo con mi sillón un poco más alto y tenía pelo así, le caía todo rojo. Y yo no sé qué habré dicho, que la verdad que lo reprimí. Y a los 5 minutos me dice, bueno, aquí terminamos tu sesión. Y yo había ido en tal estado de necesidad, si se quiere, en esa sesión. Y cuando ella me corta, yo sentí, bueno, y yo corto con vos, sentí internamente, ¿no? Y ahí fue mi corte con ese abordaje, que es totalmente válido y necesario para quien lo sienta así. Para mí No llegó era hasta para ti. ahí, claro, para mí llegó hasta ahí y ahí comenzó una búsqueda, ¿no? De qué otras posibilidades habría. Y encontré la gesta con la mano de un compañero y ahí decidí que, bueno, cuando terminara de estudiar comenzaba la formación y así lo hice. Y realmente, bueno, ahí me transformó. Yo creo que toda la formación en sí, más el trabajo individual que pude hacer, pude revertir esa relación con la comida, que en el fondo, bueno, sabemos es como una relación con la emoción. Y de ahí fue esta pasión que tengo con la gesta. De algún modo has estado respondiéndolo, pero pregunto de todas formas, ¿qué es lo que te atrapa de de nuestro modelo, de la teoría que te gusta, que se llama La todavía hoy? posibilidad de descubrir algo a partir del cuerpo, a partir del hacer, digamos, ¿no? De revivenciar algo, de recrear, de explorar, la confianza en el potencial de cada persona más allá de la que traiga. Me maravilla siempre el cambio de semblante que hay en las personas cuando hay un darse cuenta pleno, ¿no? A través de alguna experiencia, a través de alguna técnica. Eso que me parece sigue pareciendo mágico, que tal vez tiene nombre de ajuste creativo, el darse cuenta pleno. Pero yo me gusta llamarle magia porque como es algo que maravilla, todavía me sigue maravillando, ¿no? La confianza en lo grupal, en lo sincrónico, en esta resonancia que hay en el encuentro con el otro. Y la versatilidad o la multiplicidad de formas, ¿no? Que puede hacerse desde este enfoque, porque hoy hago Gestalt desde un lugar que siento que me han traído mis experiencias y desde el lugar que puedo y necesito ahora. Y también me gusta ver a mis compañeros docentes aquí en la formación que otros le ponen énfasis más al movimiento corporal, a lo teatral, a lo filosófico, ¿no? Entonces, como, bueno, ver esta versatilidad también me enamora. Y transmito así la gesta, ¿no? Como que cada uno puede encontrar su estilo, su color, su forma particular para hacer este enfoque. Ya. ¿Y cuál dirías que está siendo, sé si llamarle aportación, pero el lugar desde el cual tú estás, lo que tú pones para nuestro enfoque, ahí donde estás, en tu espacio, tu lugar, estás más aportando en la teoría, en la práctica, en la docencia? ¿Dónde te miras haciendo? Me he visto mucho por este camino con las medicinas tradicionales, confiando en esta parte trascendente del ser humano, descubriendo mucha similitud con los planteos de Claudio Naranjo después cuando voy hacia los libros. que él ya habla también en su primer libro, ¿no? De la vieja y novísima Gestalt, de la Gestalt transpersonal. Confiando entonces profundamente en esa parte trascendente, que creo que es lo que nos puede ayudar también a organizar el sentido, ¿no? Que es esta búsqueda también que plantea la Gestalt del para qué de las cosas. Eso por un lado, seguramente, y por otro lado, haciendo énfasis en el diseño particular de cada gestáltico, ¿no? Como facilitando ese tejido, esa construcción desde una forma consciente. De hecho, nosotros en tercer año tenemos un contenido que se llama Proyecto Profesional y Vital, que consiste en esto, en cómo ir armando lo que Delacroix llama la antropología del terapeuta, armando, tejiendo conscientemente eso y plasmándolo en un proyecto concreto de trabajo. Han salido proyectos fantásticos de alumnos que están egresando y eso creo que es como, como el aporte, la confianza en el diseño personal de cada egresado, de cada persona que transita este camino. Sí, te digo como confiando mucho en lo que cada uno de modo personal quiera y desea aportar, como diferenciarnos en elegir un camino propio, con una base sí. común, pero después buscando un camino propio. Sí. Sí, plenamente. Yo me disgusta mucho, voy a decirlo así abiertamente, en aquellos que se ubican en lugares de docencia o de guía, provocando cierta seducción o cierto lugar de como de que provoca adulación, ¿no? O creo que en realidad quien puede transmitir algo lo haga desde la plena humildad, ¿no? De autorizar al otro a que descubra por sí mismo. Creo que esa es la esencia, ¿no? De nuestro enfoque. Y que desde ahí tiene que ser transmitido, digamos. Yo desconfío de los maestros que generan adulación y veneración en realidad, y trato siempre de, si bien estoy en un lugar de dirección, trato siempre de correrme de ese lugar. Sí. Porque bueno, no estamos exentos también a cómo el otro nos quiera, o que cómo quiera tomar nuestra imagen, ¿no? Ya sea de dirección o de docencia. E igualmente desde mi lugar, por lo menos desde mi intención, trato siempre de correrme de ahí. Sí, te oigo y pienso en autores que me gustan en términos de educación, que hablan de la posibilidad de del maestro que enseña también lo que no sabe. Y tiene que ver con lo que dices, ¿no? El maestro que sí enseña algo de lo que sabe, pero también enseña a sus alumnos lo que no sabe. Y básicamente es eso. Enseña la posibilidad de que sigan aprendiendo y que hagan un camino propio para que sepan lo que él mismo no sabe, ¿no? O incluso no podrá saber. Y sin embargo, sí puso una herramienta que permitió al otro eso, ¿no? Que sepa lo que yo no sé. Claro, tal cual. Es, ahora me vino esta metáfora mientras te escuchaba, ¿no? Que la función de enseñar es como ser un puente, nada más, conectar algo. Porque si yo me transformo desde la docencia como en un puente o un estado al cual tienen que aspirar o llegar, no aporte nada, digamos, porque yo sí considero que no soy modelo, modelo para nada, es modelo de mi vida, nada más. El otro construirá su propio modelo, ¿no? Su propio camino. Eso, habilitando posibilidades, eso creo que es enseñar o intentar transmitir algo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te movió o te transformó a ti la Gestalt? En lo personal. Sí, primero en confiar en todo lo que, bueno, confiar, ahora me doy cuenta que aparece mucho esa palabra, confiar en lo que puedo lograr, eso determinantemente, animarme a explorar cosas desconocidas. Animarme, eso sería la otra palabra, animarme a ser una exploradora, a ser una buscadora. Yo soy hija de gente de oficio, ¿no? Mi mamá hacía tejidos, mi papá arregla autos, y entonces todo este mundo académico o el llegar a ser profesional era algo desconocido. Mis abuelos han sido gente de campo, o sea, poder explorar todos estos ámbitos que a mí me da mucho, mucho gusto, ¿no? Ha sido eso, un animarme y un explorar desde cero. Si vamos a lo sistémico, no había esta experiencia, digamos, no estaba presente, ¿no? A viajar, a hacer un montón de experiencias que no estaban en mi familia. Sin duda eso, abrir puertas. ¿Y te consideras parte de una comunidad gestáltica? ¿Te sientes formando parte de algo más comunitario en la Gestalt? Creo que en Argentina nos falta conformar todavía redes entre centros, entre instituciones. Sí, te puedo decir que tengo el gusto de tener relaciones personales con diferentes personas que están en diferentes centros. Ahí sí siento lazo de comunión con estas personas. Y creo que es necesario que podamos construir una comunidad. Creo que es algo todavía a construir y hacer este diálogo con vos, donde nos vamos conociendo. Creo que es parte de eso, ¿no? De ir haciendo puentes y animándonos a poder transitar eso. Los congresos, por ejemplo, los congresos internacionales o latinoamericanos, ahora está uno postergado, por ejemplo, uno que se iba a dar en Uruguay, que está Uruguay. postergado. Creo que son espacios para recrear esos lazos. Y es importante que podamos estar. ¿Cuál ves que haya sido tu, a llamarle reto? ¿Recuerdas como más importante o más significativo dentro del mundo de la terapia gestalt? Un reto. Sin duda lo virtual. Vaya. Creo que claro, porque no, nosotros siempre, bueno, era una formación presencial que nucleaba acá en el norte de Argentina un movimiento de tres provincias: Jujuy, Salta, Tucumán. Y con el cierre, cuando nos cerraron el año pasado, yo considero que soy siempre como de acción, ¿no? No me cuesta en realidad frenarme, por eso esto de la pasividad y de la recepción es todo un aprendizaje nuevo. Pero cuando se cerró, yo dije, bueno, o sea, no se puede cerrar la formación. Veamos cuál es la forma de hacer Gestalt en esta situación. Y de ahí usamos un lema que es: ser gestáltico es adquirir maestría sobre la situación o en la situación, ¿no? Entonces, bueno, si la situación es esta, el contexto es este, el desafío es ver cómo recreamos la gestalt en este contexto. Yo digo que intuitivamente o sincrónicamente había comenzado hace años atrás, o sea, antes del 2020, 2018, procesos online de desarrollo personal que me parecieron súper nutritivos. Y bueno, ya había tenido entonces esa experiencia yo desde lo personal. Entonces ya confiaba en lo que se puede dar a través de la pantalla. Dije, bueno, entonces nos desafiemos a hacerlo. Y ese fue, creo que, el gran salto de poder animarnos a reorganizar las clases, a amigarnos con los dispositivos, a conocer las posibilidades que ofrece esta forma. Y para mí, yo te diría que hoy me siento cómoda con esta forma, que veo todas las posibilidades también que habilita, y eso ha sido un gran salto y desafío de transformación. También, yendo más hacia atrás, un gran salto fue el inicial, ¿no? El poder comenzar la formación acá, confiando en que se podía organizar de la mejor manera, con la forma en que yo vaya buscando, porque de alguna manera a mí me llegó el llamado, te podría decir, yo estaba recién instalándome embarazada aquí en Salta, y alguien me llamó y me dijo, Marce, nosotros somos 7 personas, sabemos que vos estás aquí en Salta, queremos formarnos en Salta, no podemos viajar a otro lado y queremos formarnos con vos. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago? No estaba en mis planes esto, ¿no? Sí. Y dije a la vez, bueno, puede ser una linda oportunidad de convocar maestros y gente que yo considere también que me nutren a mí desde lo personal, y ahora que estoy embarazada no puedo viajar. Entonces, esa doble posibilidad, ¿no? Y así fue que se organizó la formación aquí. Y se fue consolidando y fue eso, sosteniéndose a lo largo del tiempo, desde un lugar bien independiente, bien autogestado, te podría decir así, desde el inicio. Sí. Por un lado, iniciar algo como esto del centro, y por otro lado, adaptarte a esta novedad de lo virtual, ¿no? Sorteando todas las críticas, ¿no? Porque en el medio había críticas de que no, la gesta es presencial, están haciendo otra cosa, se degrada, todos los prejuicios que creo que bueno que hay, o evaluaciones que podremos hacer después. Yo creo que podremos evaluar, después de transitar la experiencia, lo suficientemente, ¿no? Como para poder sacar algo de ello. Y viendo lo posible, creo que eso es la gesta, ¿no? El ajuste creativo sobre lo que es, no sobre lo que yo quisiera o me cuento que tendría que ser, digamos. Sí, sí. Yo me he visto ahí mucho ahora. Mucho de lo que hago es trabajo, especialidades, diplomados en sexualidad y gestalt. Siempre para mí ha sido muy importante la presencia, el cuerpo, la cercanía, ¿no? El tema sexualidad, ¿no? ¿Qué? Es más, el otro siempre. Bueno, este año también he tenido que aprender a hacerlo en línea, ¿no? Sí veo pérdidas, pero también aprendizajes. Inevitable. Sí. Estamos casi terminando. Pero antes me gustaría, si puedes también compartirnos algún buen recuerdo, alguna experiencia que esté presente en tu memoria que tenga que ver con esto del mundo de la terapia gestal. Me surgen dos cosas. Bien. uno que tiene que ver con lo profesional, que fue participar de una cumbre mundial, también virtual, que hubo el año pasado, donde había gente, bueno, que yo admiro, y entonces me sorprendía yo encontrándome entre ellos, Ahí ¿no? adentro, sí, eso es Claro, muy raro. y digo, compartiendo el grupo de WhatsApp, digo, ah. Oh, sí. Y eso fue un mimo, yo creo, de la vida. Y después, hacia algo del trabajo en sí, y que tiene que ver con el trabajo clínico dentro, digamos, de la gestalt, no sé si un buen recuerdo, creo que fue un recuerdo súper significativo del poder de la gestalt que tenía, ¿no? Del enfoque, de la presencia, del acompañamiento. Recuerdo una vez en un laboratorio, trabajando con una mujer que necesitaba trabajar la pérdida de un hermano en la dictadura de Argentina. Y Rosana Nonce, que estaba en ese momento, que yo te cuento que es mi mamá gestáltica, le propuso hacer un velatorio de esa persona, porque lo que había quedado inconcluso es poder despedirse, ¿no? Es Claro. como esta desaparición, no se sabe qué pasó. Claro, deja eso Y muy ella abierto. optó, claro, ella optó por cerrarlo, recrear, y fue súper fuerte, ¿no? Yo creo que fue fuerte porque conmueve no solamente esa historia particular, sino que conmueve la historia de todos aquí en Argentina. Por supuesto. Creo que la pandemia hoy nos va a abrir y esos son los trabajos que vamos a tener que hacer de cierre, porque también está pasando eso, que no nos podemos despedir de la forma adecuada o en el tiempo adecuado de las personas que se están yendo en este contexto y que queda ahí como inconcluso o abierto, ¿no? Entonces, eso también voy como observando, sintiendo, te diría que es como facilitar ese cierre de este tiempo. Sí. Como las consecuencias, los ecos, ¿no? O resonancias que van a quedar de este periodo de tiempo tan extraño. Sí. Pues yo te quiero agradecer, Marcela, por tu tiempo, compartirte un rato con nosotros. Gracias por tu disposición. No sé si te queda a ti algo pendiente. No, darte muchas gracias. Empiezan también los juicios, ¿no? En algunas cosas, como no fui diplomática con tal respuesta o lo que fuera, pero bueno, confío en la espontaneidad y confío en las resonancias, así que ahí vamos. Bien, pues entonces, muchas gracias. Gracias. Espero que nos sigamos encontrando ahí en el camino. Sí, así será.